abriste mi herida y el vacío de tu despedida. Y hoy que quieres volver a mi vida, ya no puede ser. Demasiado tarde fue esto a mí, demasiado tarde para ti. Hoy no hueles que hay otro perfume.